Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta cita que durante unos 120 minutos trata de llevaros todo lo relacionado con el mundo del misterio, de la conspiración, de lo extraño, de lo extraordinario. Un programa, una revista radiofónica, como me gusta a mí decir, que la hemos llamado Voces del Misterio. Esta noche, por si alguien no lo sabe, vamos a tratar un tema que, aunque no es ya actualidad, pero bueno, hay que dar la información. El rey abdicado, por si todavía alguien no lo sabe. No. Bueno, hecha esta broma aparte, hoy lo que os ofrecemos es un programa especial precisamente sobre esos avatares del destino relacionados con la monarquía o el gobierno, y también con fenómenos extraordinarios, extraños, conspiranoicos, etcétera, porque daremos un dato con respecto a la abdicación del rey, algo que es cuanto menos comentado por las redes sociales, comentado por internet y también puesto en boca de muchas personas. Hay varias razones por las cuales este acontecimiento político, social, se ha podido producir en nuestro país. Es lo que, entre tema y tema, hablaremos, entraremos esta noche a debate aquí en nuestro programa, en Voces del Misterio. Por supuesto que me rodean pues casi todo el elenco de Voces del Misterio de nuestro programa, casi todos los colaboradores, de izquierda a derecha. Voy a ir presentando poco a poco. Ismael, buenas noches. Buenas noches. José Apolo, buenas noches. Buenas noches. Sin sangre. Viene bien. David, buenas noches. Buenas noches, compañero. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto nuestro compañero José Manuel García Bautista, que hoy no está aquí, pero que estará en una grabación que al final es extraordinaria. Nos va a traer él, no va a hablar él, pero nos la trae él, que es sobre la aldea irreductible, concretamente un trozo que habla de un personaje que a mí me encanta, que es Nikola Tesla. Y sin más dilación, vamos a comenzar por hablar precisamente de lo que traemos del menú de esa noche. Y es que nuestro compañero Ismael Cabeza nos va a hablar en este programa especial conspiraciones sobre gobierno, conspiraciones sobre lo que pudo ocurrir y no ocurrió, en definitiva sobre nuestros avatares sociales y políticos. Va a tratar la muerte del general Prim, que es lo que traerá en principio esta noche. Nuestro compañero José Apolo hablará de Juan Puyol, el espía que salvó el mundo, y nosotros pensamos que lo salvó cualquier otra persona, un político, un señor, pues no, fue Jean Puyol, y nos va a traer las claves por las cuales él cree que fue así. Nuestro compañero Pepe Cabello nos hablará de otro tema conspiranoico, lo que rodeó a Alfonso de Borbón. Ya hablaremos sobre sus avatares, sobre lo que ocurrió, etcétera, etcétera. Y por último, nuestro compañero David Flores nos hablará de esa extraña muerte de Lady Di. En medio, entre todo esto, analizaremos desde varios puntos de vista, por supuesto, el conspiranoico y el extraordinario, que es el que corresponde a este programa, la abdicación del rey don Juan Carlos I de España. Todavía no tenemos el sucesor, todavía falta algunos trámites legales. Pues no falléis, que hacemos una breve pausa, nada, para organizar un poquitito los papelitos, y comenzamos en este caso nuestro programa Voces del Misterio. Bueno, pues ya estamos, ya hemos puesto toda la mesa de redacción llena de papeles, ya tenemos aquí todos los datos posibles y los imposibles también. Y vamos a empezar por, como decía nuestro compañero Ismael Cabeza, vamos a hablar del general Prim. Para comenzar, imagino que, aunque todos sabemos quién fue ese señor, pero al menos una breve introducción para aquella persona, sobre todo porque, como este programa se oye fuera de España, para que sepan también quién fue el personaje en el cual esta noche te has fijado para este especial Conspiraciones. Pues sí, Jesús, pues el general Prim, vamos a hacer una breve introducción, como tú dices, biográfica. Sí. Fue un militar y político español que llegó a ser presidente del Consejo de Ministros. Participó en la Primera Guerra Carlista, en la Guerra de África, y tras la Revolución de 1868, pues obtuvo gran influencia en el país. Apoyó la entronización de Amadeo I de Saboya, se decidió en una votación en el Congreso el 16 de noviembre de 1870, y básicamente su final fue trágico, porque poco después de esa votación ni un mes después, el día 27 de diciembre de 1870, sí, pues sufrió un atentado, según el cual, por el cual, uh-huh, según la versión oficial, que ahora veremos que tiene sus matices, uh-huh, murió tres días después a causa de las heridas provocadas en dicho atentado. Uh-huh. Bueno, hecho así esa breve introducción, atentado... Sí, nos vamos a situar el día de... Además, uh-huh, está hoy muy en esta fecha muy en boga. Sí. El 27 de diciembre de 1870 se estaban realizando los preparativos para la llegada de Amadeo I de Saboya para ser, uh-huh, coronado rey. Ese día, Prim sale del Congreso a las 7:30 de la tarde exactamente, en una berlina verde, y va acompañado del coronel Moya y de su ayudante personal, Nandín. Era una tarde en la que estaba nevando mucho y el chofer del coche en el, sí, que iban tomó por la calle del Turco, uh-huh, actual Marqués de Cuba, y allí, todo esto en Madrid, evidentemente, uh-huh, y allí en la calle del Turco el cochero se dio cuenta de que había dos carruajes que estaban atravesados en la vía, uh-huh, y que les impedían el paso. Bien. Tuvo que parar el, uh-huh, coche. Y en ese momento pues comprobaron que varias personas, se dice entre 3 y 9 personas, porque, uh-huh, ahora vamos a ver que sí, los datos oficiales son un poco extraños, cuanto, vale, menos. Al menos 3 personas se bajaron de los carruajes y se acercaron armados al coche del general Prim y abrieron fuego. Uh-huh. De los tres ocupantes de los 4 ocupantes, en este caso estaban el cochero, sí, el coronel Moya, Nandín, que era el ayudante personal de Prim, y el propio Prim, fue su ayudante personal el que intentó proteger, digamos, al general, interponiendo su brazo delante del general, lo que le causó unas heridas graves en la mano, que por la que perdió la movilidad y estuvieron a punto de tener que amputársela. Pero el que salió peor parado fue el general Prim. Ahora vamos a hablar de las heridas que tuvo, sí, y de lo que ocurrió. De las consecuencias de ese incidente. Claro. Siguiendo con la versión oficial, el, uh-huh, cochero golpeó con el látigo tanto a los asaltantes como a los caballos. Sí. Logró romper el cerco que le habían los carruajes que tenía delante y huyó hacia la calle Alcalá. Uh-huh. Al llegar al Ministerio de la Guerra, que es el actual palacio, el Palacio de Buenavista, cerca de las Cibeles, que es donde estaba la residencia del, sí, general, pues en principio, claro, al llegar allí, rápidamente los médicos atendieron a los dos heridos. Uh-huh. Como he dicho antes, Nandín perdió la movilidad de la mano, sí, logró salvarla, pero perdió por las heridas. Y el general Prim, pues por las heridas que sufrió, tuvieron que amputarle la primera falange del anular de la mano derecha. Sí. Y comprobaron que, pues un trabucazo que le dieron en el hombro izquierdo, le incrustaron unas 8 o 9 balas en el hombro izquierdo. Claro. Uh-huh. Las heridas del hombro tenían, imagínate cómo serían, que tenían un diámetro de 6 centímetros. O sea, sí, tenía un agujero de 6 centímetros en el hombro. También fue herido en el codo izquierdo, en la espalda y en la mano derecha. Uh-huh. Bueno, la versión oficial dictamina los médicos intervinieron para sacarle las balas que tenía en el cuerpo. Dice que lograron sacarle 7. Pero que, aunque no fueron afectados órganos vitales, uh-huh, se le infectó la herida. Con retazos del abrigo de piel de oso que llevaba, que al parecer se le incrustaron en el pecho, sí, y eso le provocó una infección por la que estuvo 3 días prácticamente agonizando, y el día 30 de diciembre de 1870 pues falleció. Uh-huh. Hasta aquí, sí, la versión oficial. Bien, porque hay una versión B, claro, o extraoficial. Esta, la que hemos contado, es la historia que, bueno, pues todo el que estudia algo de historia en el instituto o en la facultad, pues esta es la historia oficial. Claro, ahí lo que ocurre es que hace muy poco, porque realmente este tema sí está relativamente de actualidad, en el año 2012, o sea, hace muy poquito, se creó una comisión que se llamó la Comisión Prim de Investigación, sí, formada por criminólogos, médicos, antropólogos, historiadores, biólogos, y presidida por el periodista Francisco Pérez Avellán, uh-huh, en el que se plantearon varias dudas que querían resolver mediante un estudio completo de, de todo lo que había ocurrido en ese momento. Por un lado, fueron al Museo de los Ejércitos, que está en el Alcázar de Toledo, y porque allí está la berlina en la que viajaba Prim cuando sufrió el accidente, el atentado, y lo, y parte de sus ropas. Entonces ellos querían comprobar tanto la sangre que hay en el interior, porque lo que querían comprobar era si las hemorragias habían sido tan fuertes como, como se había dicho. Por otro lado, bueno, lo que hicieron realmente, en segundo lugar, es estudiar la documentación oficial. Esto es muy curioso, porque resulta que el sumario PRIM, que es la investigación que se hizo en la época, como tantos otros, y nosotros bien lo sabemos de muchos casos que hemos hablado, que hay veces que la historia oficial es un poco de aquella manera, pues el sumario PRIM resulta que se han conservado unos 8.000 folios repartidos en 77 tomos, pero el sumario está mutilado, hay páginas arrancadas, está como barajado. De hecho, cuentan los investigadores que el tomo 1, que en teoría es el primero de la investigación, comienza en el folio 822. O sea que faltan 821 folios. De entrada, de los 8.000, hay 822 que no se sabe. Vamos a decir que faltan 820. Vamos a quitarle la portada. Venga, vale, quitemos la portada. Venga, no, 820. Especulaciones, ¿cuáles? Pues, como siempre, se apunta a que esos folios podrían indicar con nombres y apellidos algunos de los sospechosos de haber instigado el atentado, y que, como eso, esas personas se podrían ser personas poderosas de la época, pues la quitaron de en medio simplemente, como suele, como pasa tantas veces realmente. Pues sí, bueno, pues esta comisión y muchas comisiones mayoría, han cambiado, han dicho este mañana el otro, y después al final dice quién está, bueno, yo qué sé, como tengo que comer los títulos de crédito, no va a haber tinta en el mundo a ponerlo. Pues bueno, esta comisión lo que hizo fue, en tercer lugar, dirigirse directamente al cadáver de Prim. Lo exhumaron, es un cadáver que está momificado, embalsamado, y a Prim se le enterró en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid cuando falleció, y en el año 1971 se trasladó a Reus, que es donde él nació. Es curioso también porque yo he visto las imágenes, está enterrado en tres ataúdes. Es curioso porque está enterrado, tiene un ataúd exterior, otro ataúd dentro, y el cadáver de Prim está dentro de un tercer ataúd que además es de plomo. Es bastante curiosa, las imágenes son muy curiosas. Bueno, la comisión, amparada por la Universidad Camilo José Cela, hicieron un estudio forense completo del cadáver de Prim. ¿Qué es lo que vieron o a qué conclusiones llegaron? Pues en primer lugar, que sí es más que posible que Prim perdiera la conciencia en el momento del atentado, por el shock provocado por las heridas y por las hemorragias que sufría, tanto por el dolor como por la pérdida de sangre que tenía. Les llamó la atención que al estudiar el cadáver, las heridas no estaban curadas. Es decir, aquello que dijeron, que a Prim lo intervinieron para cortar las hemorragias y para intentar salvarlo, según el estudio de esta comisión, no fue tal. Es decir, como que no tenían mucho interés en salvarlo. ¿Vale? Claro, también también descubrieron que en el cuello el cadáver presenta unos surcos que los forenses que lo estudiaron indicaron que eran marcas compatibles con un estrangulamiento a lazo. A ver. 9 agujeros de bala y sin embargo tiene marcas de estrangulación, o sea, de... Y tiene su explicación. A la luz de esta comisión podría tener su explicación. ¿Por qué? Claro, las heridas eran graves. Probablemente hubiera muerto igual. ¿Qué ocurre? Que Prim tenía fama de haber sobrevivido a varios accidentes y atentados anteriores. Pero además, los médicos que le vieron comprobaron que no había ningún órgano vital afectado. Al ver que no había ningún órgano vital afectado, aunque había mucha pérdida de sangre, ellos no descartaban que en algún momento las heridas pudieran taponarse, pudiera y con la fama que tenía este hombre de, de haber superado muchos accidentes y atentados, pues decidieron cortar por lo sano y decir, este hombre de aquí no tiene que salir. Algo me recuerda un poco a lo de Kennedy. Sí, de hecho, dos tiradores más el cochero. Y si hubiera valido en el hospital, hubieran esperado dos o tres más, por si acaso. Claro, para asegurarse. Por si acaso. El caso es que, claro, según la versión oficial, el atentado fue en el, año, en el día 27 de diciembre y Prince murió el 30. Según esta comisión, la muerte de Prince se provocó, se produjo horas después de del atentado. Para nada duró tres días agonizando, como dijeron, sino que la misma noche después del atentado creen que le pudieron estrangular. Claro, también estudiaron, porque hay cadáveres en los que se aparecen marcas, pero esas marcas pueden estar producidas por la presión de las ropas o durante el proceso de embalsamamiento mismo, pues pueden provocarle algún tipo de señal que luego se pueda llevar a confusión. Sí. En el estudio que hicieron llegaron a la conclusión de que eso estaba descartado, es decir, que las marcas, ellos evidentemente no certifican al 100% porque no estaban allí, claro. Pero sí certifican que son compatibles con el estrangulamiento al azo. ¿Qué ocurrió? Es curioso también esto porque, como todos los estudios que ponen patas arriba alguna parte de la historia, siempre suele salir otro que intenta cortar por lo sano herejía, digamos. Entonces, en un estudio posterior, en el año 2013, por la Universidad Complutense de Madrid, los que estuvieron investigándolo determinaron que los mismos surcos que tiene en el cuello también aparecían en los gemelos. Y que... En los gemelos. Y en, incluso en las muñecas, creo. El caso es que ellos determinaron que esos surcos sí habían sido provocados por la presión de las ropas y descartaban el estrangulamiento. ¿Qué ocurrió? Claro, entre un informe y otro surgió la polémica. Entonces, este último, es cierto que por lo que yo he estado viendo de uno y de otro, en mi opinión personal, este último informe del año 2013 tiene lagunas que son, por ejemplo, un detalle. Tiene algunos errores de principiante, por ejemplo, confunden huesos con cartílago, que no es muy propio de expertos en la materia. Algunos de los acreditados como expertos, al parecer, había sus dudas sobre tales acreditaciones, y la investigación que había hecho en el año 2012 había sido en parte copiada en el informe de 2013. No era como, era como un poco la impresión que da, es como que había que sacar algo para rebatir ese informe, ese informe primero. Bueno, pues vamos a ahora hablar por qué. Vamos a dar por hecho que a este hombre lo estrangularon, que a toda costa lo tenían que matar. ¿Quién fue el responsable o quién podía estar interesado? Claro, hemos dicho antes que Prince fue uno de los que patrocinó la subida al trono de Amadeo I de Saboya. Había gente poderosa en esa época que no le hacía mucha gracia que Amadeo de Saboya viniera de fuera para llevarse el trono a él. Entonces, bueno, los indicios, que tampoco, esto es curioso porque claro, han pasado 144 años desde aquello y no se sabe quién fue ni el instigador ni el ejecutor. Se habló del duque de Montpensier, que es uno de los que se sospecha que aparece en esos 800 y pico folios que faltan, ¿no? Que faltan por algunas por algunas referencias posteriores que podrían indicar que ahí está. También como instigador también se cree que pudo estar el general Francisco Serrano, el famoso general de la famosa calle de Madrid, calle Serrano. General Serrano, exacto. Y como uno de los ejecutores, que se habla, ya te digo, de hasta nueve o incluso doce, hablan algunas fuentes, a José Paul Angulo, que era un republicano que en esa época estaba muy enfrentado a Prim. De hecho, la misma tarde del atentado, Prim y Paul tuvieron una fuerte discusión en el Congreso y Paul le dijo a Prim: mi general, a cada cerdo le llega su San Martín. Uf. una amenaza en toda regla. Exactamente, eso es, huele a amenaza, ¿eh? Huele un poco a amenaza. Sí. Entonces, pues se cree que él fue uno de los ejecutores del atentado. Uh-huh. También se habló de que pudo tratarse de hombres de negocios que tenían intereses en Cuba, porque estarían preocupados por la política colonial de Prim y sí, decidieron quitárselo de en medio porque, yeah, claro, por su interés. Uh-huh. Incomodidad. Incluso se ha hablado, pero esto ya sería largo de contar y uh-huh, ya en todo caso en otro programa lo podríamos vale, explicar, sí, se habla de la masonería, de rencillas, sí, de sí, sí, disputas internas, de en el que podría estar implicado Prim. Por último, me gustaría, voy a recomendar dos libros para quien esté sí, interesado en este tema. De hecho, uno no está publicado todavía, lo publican este mismo 18 de junio. El primero es del presidente de la comisión que investigó el cadáver de Prim, que es Francisco Paco Pérez Avellán, sí, en la editorial Planeta, se llama Matar a Prim. Uh-huh. Y el segundo es de Ioannis Kotsourais uh-huh, y María del Mar Robledo, de la editorial Tebar Flores, se presenta. Este, vamos, sí, no lo he podido leer porque es que no está todavía en sí, el mercado. Vale. El 18 de junio lo presentan, sí, que ellos fueron también de los que estuvieron investigándolo, uh-huh, y se llama Las muertes de Prim. Ahí bueno, viene información. Las muertes, en plural. Y las fotografías son impresionantes, eso sí, porque cualquiera que sí, quiera verla, en internet están las imágenes uh-huh, y es impresionante. Tanto el estado de conservación. El estado del cuerpo es tremendo. Es increíble, uh-huh, sí, sí. La mirada es brutal. El sí, cadáver completo, claro, embalsamado, las heridas le hicieron, bueno, las pruebas que le hicieron uh-huh, es como nos hacen a cualquiera, lo metieron sí, en un TAC, sí, en una resonancia brutal, allí el cadáver para ver las heridas exactamente y para determinar las posibles causas de la muerte. Bueno, pues hemos hablado de la muerte, de las muertes del general Prim, uno de los libros también que saldrá próximamente a la venta sobre este tema, y creo que sensacional el documento que nos ha traído, porque mejor resumido un tema tan farragoso y tan amplio como este no se ha podido hacer. Por lo tanto, Ismael, muchísimas gracias. Nosotros damos esa vuelta a la página de la revista radiofónica y dentro de poquito le daremos otra vez la buena noche a nuestro compañero José Apolo, que hoy después diré de qué viene vestido. Después lo diré. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, nuestro compañero José Apolo viene con smoking y a los 007. De verdad, ¿te sientas bien? Te sientas sí, muy ¿verdad? Bien. Sí. Porque normalmente como vienes con esa ropa tan complicada y sin ver salpicada de sangre, hoy que vienes de punta en blanco. Que últimamente me siento raro sin traer muertos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Ismael últimamente más cadáveres que yo. Eso te iba a decir. Ismael te está comiendo terreno. En dos programas te lo está comiendo, ¿eh? No, hoy de muerto vamos bien. Sí, no, hoy sí, hoy vamos. Hoy la funeraria con nosotros está contentísima. Hoy el programa La Alegría de la Huerta. Bueno, Joan Puyol, el espía que salvó al mundo. Esto hay que explicarlo con detenimiento. ¿Cómo que un espía salvó? Bueno, ya sabemos que muchas veces los trabajos más oscuros, los más sucios, siempre les son dados a personas que por desgracia su nombre no aparecen después en la historia. Me imagino que tú vendrás a reivindicar precisamente uno de esos nombres. Joan Puyol. Vamos a saber quién es este señor. En este caso a él no le dieron ese papel tan complicado, uh-huh, se lo buscó él. Ah, bien. Bueno, ah, lo buscó él. Solito. Yo personalmente es quizá uno de mis héroes favoritos. Eso, te voy a decir que ya pasamos a héroe directamente, claro. Héroe total. Uh-huh. Todos tenemos en la mente el espía idealizado, sí, así como yo vengo hoy con el smoking, así a lo James Bond, sí, sí, coche sí, deportivo. Muy atractivo. Chica explosiva, o Ethan Hunt de Misión Imposible. Y dejándonos los dientes largos. Para colmo. Sí, bueno. Sí. Bueno, pues nuestro protagonista de hoy uh-huh, era bajito, miope, calvo, o sea, nada de lo que te puedas pueda hacer ver que es un sí, espía. Bueno, pues él dejaría a James Bond auténticamente en pañales. Vaya. Vaya. Este señor, pues, nace en Barcelona en el año 1912. Y desde joven ya empieza a moverse lo que es el en los círculos liberales de Cataluña. Comienza la guerra civil. Sí. Y él opta en un primer momento por esconderse en casa de un amigo. No tenía ganas de entrar en combate, pero finalmente es localizado. Sí. Y digamos que le invitan a que se aliste con las tropas republicanas y va a la batalla del Ebro, que ahí es nada. Pues bien, él deserta del bando republicano, utilizando las artimañas que ella utilizará durante toda su vida, y se pasa al bando nacional. Él, una vez que se da cuenta dónde está y las relaciones de Franco con Hitler, Mussolini y demás, se da cuenta de que está en el bando equivocado. Y él decide que la única manera de ayudar a España a recuperar la democracia es luchando contra ellos, luchando contra las potencias del eje. Sí. Pues bien, decide que va a convertirse en espía. Pero por su cuenta. Por su cuenta. Y aparte, incluso además con el apoyo de la mujer. Porque resulta que llega un día, 1940, y va la mujer. Vale, es que. Continúa, es que te me. Es que lo normal es que tu mujer te diga que estás loco. Se me ha pasado una cosa por la cabeza. Continúa, porque. Una maldad. Una maldad. Qué peligro tiene eso. Lo siento, que eso ha pasado una maldad por la cabeza. Continúa, Polo, perdona. Pues eso, su mujer, en lugar de decirle que está loco, Araceli González se planta. Una empleada del Banco de España se planta en la embajada inglesa diciendo que su marido se presta a ser agente doble. Habría que ver ese funcionario de la embajada diciendo, ¿esta mujer está loca o sí, pues bueno, hoy es el día de los inocentes? sí, porque que una mujer delata a su propio marido, bueno, perdón, ofrezca a su propio marido, quiero decir, que, como está en el piado. Bueno. Pues la cosa no queda ahí. No deja de la vida. No era persona de las que aceptan un no así por respuesta. Sí. Pues no tiene otra cosa que marcharse a la embajada alemana. Vaya. En la embajada alemana le hacen algo de caso. Dice, bueno, vamos a ver. Ven que puede ser un tipo válido. Sí. Y empiezan a adiestrarlo. Vaya. Le proporcionan dinero. Sus gaches así de espía, de lo que es la tinta invisible. Sí, las cositas de la época. Y nada, y lo mandan como espía a Londres. Joan Puyol, ¿qué hace? Como entrar en Londres era realmente complicado, aparte, en ningún momento tuvo pensamiento de entrar allí, pues se fue a Lisboa. Que en esa época era un absoluto nido de espías y se movía allí toda la información. Sí. Pues bien, él se presenta allí con una guía de Inglaterra, una guía de turismo. Sí, qué turismo, sí. Un diccionario de inglés. Porque no sabía inglés. No sabía inglés. Era qué bueno, de verdad. Español. Pero no, pero voluntad no le faltaba. Pepe, vente para Alemania. Vamos. Bueno. Pero oye, o sea. Una guía es una guía de viajes de la ciudad, un mapa, una guía de trenes, y después iba a la biblioteca de Lisboa a consultar pues algún dato que otro. Pues bien, empieza a inventarse lo que son sus contactos en Inglaterra. Por supuesto, todos eran ficticios. Creó cada personaje, tenía una personalidad propia, una manera de escribir, una manera de expresarse. Qué curioso. Era como si un director trabajara sus actores para una película. Bueno, el problema del matasellos. Sí. Los alemanes querían ver la correspondencia. Claro. El matasellos, como viene de Lisboa, pues lo solucionó diciendo que tenía un piloto de unas líneas aéreas que le ejercía de correo y así podía esquivar a los ingleses. Es que tenía salida para todo. Bueno, pero la verdad es que hay que tener, oye, de verdad, sin saber inglés. Arte. Yo me ofrezco, sin saber inglés, voy a la embajada alemana, me adiestran, me voy allí a Londres, o sea, me busco todo, hago los personajes, voy a Londres. Y a gente doble que podría perseguir o las Gestapo o el MI5. porque aquí todavía nadie sabía nada, lo estaba montando él por su cuenta, él solo. Narices, pero narices gordas. Sí, sí, u otra cosa. Sí, bueno, es que yo le he dicho narices porque... gorda. Estamos en radio. Sí, señor, sí, señor. Pues los alemanes no se podían ni creer la mina con la que habían dado. Los informes, supuestamente, que eran enviados desde Liverpool. Sí. Eso daban detalles sobre fortificaciones militares, concentraciones de tropas, envíos de armas. ¿Y todo se lo inventaba él? Todo, absolutamente todo. La clave del asunto es que solamente le contaba a los alemanes lo que ellos querían oír. Y ellos lo aceptaban y estaban entusiasmados. Bueno, los ingleses ya empezó a sonar el nombre de alguien que había movimientos por allí, por Lisboa. Uh-huh. Entonces, Joan Puyol se volvió a ofrecer a los británicos. Uh-huh. Y entonces empezaron a investigarlo, diciendo, bueno, vamos a ver este tipo por dónde sale. Bueno, pues cuando vieron lo que había montado, un tipo sin formación ninguna en espionaje, no se lo podía ni creer. Él llegó a montar una red de 25 espías falsos. No existía ninguno. ¿25 espías 25. falsos? Con cada uno con su personalidad, con su misión, con su... Exactamente. Cada uno expresando de una manera, bueno, algo que ya... Automáticamente Garbo fue trasladado a Londres porque ya tenía que trabajar para el M5 y empezaron a dosificarle lo que era la documentación y la información que se le podía dar, porque aparte de la falsa había que dar alguna buena, porque si no se destapaba todo. Pues bien, hay que decir también que todo no fue con ser y cantar para Garbo, tuvo también sus problemas, algunas veces cometió algún error a la hora de decir que cuando... de cosas así sobre la vida allí en Inglaterra, como decía que los empleados de las embajadas huían de Londres en verano por la calor. Uh-huh. Se nota que no había estado en Londres en su vida. Bueno, pero mira, estoy diciendo que tiene mucha voluntad. Original, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pues sí. Él llegó incluso a mover las tropas alemanas, sí, simplemente por el mero hecho de que iba a haber un transporte de tropas a Malta. Y era capaz de mover la flota. Imagínate a qué nivel llegó Garbo, porque digo Garbo porque por su capacidad de actuar, sí, los ingleses el nombre clave que le dieron fue Garbo por la actriz, exactamente, por Rita Hayworth. Greta Garbo, qué barbaridad acabo de decir. Para los alemanes era Rufus o Alarico. Alarico. perdón, pero me he reído porque se me iba la cabeza. Después te digo por qué. Vale. Sí. Continúa. Después te digo por qué. Pues imaginaos a qué nivel llegó Joan Puyol, que el rey de Inglaterra, el rey Jorge VI, el de la película del discurso del rey, le condecoró con la orden del Imperio Británico. Pero es que los alemanes le condecoraron con la Cruz de Hierro. O sea, no hay nadie en el mundo que tenga eso. Los dos le condecoraron. Qué barbaridad. Bueno, a recoger la cruz de hierro no fue porque dijo que podría ser algo... Sí, un poquito peligroso, ¿no? Ya le dio un poco de corte. Manda una empresa de mensajería que me la recoja. Pues no, es que... Al avión de Lisboa, que me lo traiga. El momento cumbre de Garbo llega en el momento que los aliados empiezan a diseñar lo que es el desembarco de Normandía. Aniversario. Efectivamente. El caso es que las tropas había que engañar a Hitler. Garbo es el que se encarga de hacerlo. Consigue que los alemanes desplacen 350.000 hombres de la parte de Normandía hacia el estrecho de Calais, a unos 300 kilómetros. ¿Para qué? Pues le dijo que por ahí sería el sitio más corto donde vendrían de Inglaterra. Y eso dio pie a que en la playa Normandía no hubiera la cantidad de soldados que debería haber. Gracias a ese engaño de Garbo, los aliados pudieron entrar por allí. ¡Qué barbaridad! que hubiera pasado, porque hoy, por ejemplo, hoy he leído en una conversación, un debate, digamos. Sí. Bueno, es que los aliados ya habían entrado por el sur, por Italia, y, pero es que si la guerra hubiera durado 4 meses más o 5 meses más, quizás los alemanes habrían conseguido la bomba atómica. Sí, cierto. Porque estaban a cierto. Y si una bomba atómica la montas en una V2 y la mandas a Londres, dejan a Londres como si fuera un escampado. Pues sí, y ahí ya se acabó todo el tema. Y es que hubiera cambiado el curso del curso del mundo. Sí, pues efectivamente. Evidentemente pasa lo que pasa con la guerra, pero a Garbo tienen que quitarlo de en medio. Los alemanes no le iban a perdonar fácilmente. Hombre, claro. Él tiene que fingir incluso su muerte, incluso para su mujer. Su mujer cree que él ha muerto. Qué barbaridad. Pues eso sí es duro. Es enviado a Venezuela, donde ya en el año 80 y algo es localizado por un periodista de investigación británico. Sí. Y él lo lleva a Inglaterra. Allí es recibido como un auténtico héroe. Hombre, no, como un auténtico héroe. Extraña. Pues aquí no se enteró nadie. Spain is different. Aquí en España no se enteró nadie. Hasta hace muy poco se ha hecho un cortometraje en un personaje prácticamente desconocido. Y otro maltratado más por la historia de nuestro país. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero un auténtico héroe. A mí no me ocurre una cosa, eso. Qué barbaridad. Así nos va. No, sí, por supuesto, es que así nos va. Es que tenemos. Es que estamos ante. O sea, yo es que no sé ni cómo calificar lo que has dicho, José, porque estamos ante la historia. Es un héroe. Sí, estamos ante la historia del mundo, actual. Si este señor hubiera sido inglés o americano, tendría 10 películas. ¿Qué películas, estatuas? Tendría, bueno, de todo. Bueno, pues aquí en España no tiene ni una calle. Pues desde Voces del Misterio vamos a reclamar que se haga justicia la memoria de Joan Pujol. El español que se ofreció su vida, porque la ofreció al final, porque es que además tuvo que fingir hasta su propia muerte. Exacto. Tuvo que separarse de su esposa por salvar la humanidad. De manera totalmente altruista, no buscaba nada, solamente que en España volviera la democracia. Eso no lo consiguió, lamentablemente, hasta mucho tiempo después, pero por lo menos ayudó a que... Y además por iniciativa propia. Sí. Pues a partir de este instante, José Apolo, si estás de acuerdo conmigo, tenemos en nuestro programa dos héroes. Teníamos uno, ahora tenemos dos. Uno es, para mí, Nikola Tesla, la persona que pudo cambiar el mundo y que nadie lo dejó que lo cambiara. De hecho, fue el gran abandonado. Le copiaban la patente, lo ninguneaban. Ese para mí es el primero. Y el segundo, desde hoy, desde el programa Voces del Misterio, Juan Pujol, el hombre que salvó el mundo. Yo le recomiendo a los oyentes que en YouTube hay varios documentales de él, que se sienten tranquilamente y que lo vean. Y les aseguro que alucinar es poco. Ya, me imagino. Pues, José, muchísimas gracias por ese documento y por habernos ofrecido un héroe más a añadir a la lista de héroes de nuestro programa Voces del Misterio, que ya vamos por dos, pero seguramente que la próximas temporadas tendremos alguno que otro más. No, te dejo que tengo el Aston Martin. Eso te iba a decir, que hoy en día está la cosa muy mala y con una multa en el Aston Martin. No sé qué te la ha dejado, pero que te la ha dejado, que sepa que son unos cuantos de euros y además los puntitos del carnet, que creo que también tocan algo de los puntitos del carnet. Paga su majestad. Su majestad la reina, ¿no? Bueno, pues majestad, un saludo desde aquí de Voces del Misterio, lo tenemos a buen recaudo, no se preocupe que no pasa nada, no hay problema ninguno. Vamos a pasar la página y después vamos a hablar de la noticia de la semana y comentaremos algunas cosillas antes de hablar con nuestro compañero Pepe Cabello. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Bueno. Bueno, como decías al principio, con algo de sorna, pues sabemos el acontecimiento que para España ha supuesto la abdicación del rey don Juan Carlos I, pero me gustaría, antes de entrar con nuestro compañero Pepe Cabello, que va a hablar de Alfonso de Borbón, y como la noticia está relacionada con los Borbones, perdón, me gustaría hablar de una noticia que ha aparecido en la página web negocios.com, que es el diario económico de Intereconomía. Y el titular de la noticia dice así: el Club Bilderberg, detrás de la abdicación del rey Juan Carlos I de España. Bueno, cuando vamos ampliando la noticia, vemos que, bueno, hay una coincidencia entre la reunión del Club Bilderberg en el fin de semana anterior a la abdicación del rey Juan Carlos I de España, que además la reina fue invitada porque es miembro de este Club Bilderberg. Se basa en la información de la escritora y periodista Cristina Martín Jiménez, que ya la hemos tenido aquí en alguna ocasión en nuestro programa y que, bueno, lleva algunos años investigando sobre el Club Bilderberg. Aunque hay algunos otros que también escriben mucho sobre el Club Bilderberg y que ese club y que no hacen referencia a este asunto en absoluto, como ese nuestro amigo Eric Frattini, que también con el que he podido intercambiar una breve conversación en Facebook, y que dice que, bueno, que bien, que se han reunido para una cosa, pero que no tiene nada que ver con la abdicación del rey Juan Carlos. Pero hay un detalle que me ha llamado la atención, porque es un tema que se repite mucho en las redes sociales, y me gustaría saber si vosotros opináis lo mismo. Es lo siguiente: hay un comentario que fue además uno de los primeros que levantó un revuelo en una de las redes sociales que estaba yo leyendo los comentarios, y que decía un señor: hay que recordar que se necesita la aprobación de una ley orgánica para que se pueda hacer la sucesión, y para ello una mayoría absoluta en la Cámara, mayoría que quizá no exista en las próximas elecciones. A partir de ahí, el revuelo padre fue ese comentario. ¡Buah! Una vorágine de comentarios a continuación. Hombre, yo pensaba, yo decía, bueno, estas elecciones al Parlamento Europeo han supuesto un antes y un después, porque hay partidos políticos que no tenían tanto peso y que ahora, de buenas a primeras, yo no voy a comulgar con ninguno porque nuestro programa además es apolítico totalmente, pero es cuanto menos curioso, porque si observamos la reacción social, que hay partidos que antes pues eran minoritarios, no, es que lo votaba su padre, incluso, su primo, su hermano y poco más. Incluso no existían. Exacto. Y que resulta que ahora, de buenas a primeras, tiene representación parlamentaria en Europa, peso político, se habla de ellos por doquier, comentarios de todo tipo. Y bueno, yo me paro a pensar y digo, a ver, el escenario político no pinta bien en nuestro país. No pinta bien porque, bueno, a pesar que todo parece ser que la economía se está salvando, está yendo un poco a mejor y demás, pero todavía seguimos con los desastres económicos, que eso todavía continuamos con ellos. Oye, y si la sociedad es verdad que resulta que está haciendo un poco de examen de conciencia y diciendo, pues vamos a eliminar bipartidismo, y ahora por eso es por lo que hay revuelo en un partido, revuelo en el otro, un señor que aparece de buenas a primeras con un poder, bueno, que tampoco es mucho, pero oye, que de cero a tantos escaños son tantos escaños, ¿vale? No vamos a decir cuántos. ¿Qué razón tendría? Se dice que la Casa Real lleva 6 meses mascullando todo este tema. Bien, vale, 6 meses mascullando todo esto. Pero realmente, y yo lo digo a todos vosotros para que digáis vuestra opinión, ¿vosotros pensáis que en realidad, teniendo en cuenta cómo somos aquí en España, que las noticias se saben, se filtran de un minuto a otro minuto y lo vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿hay suficiente capacidad como para guardar 6 meses la noticia de la abdicación del rey por parte de la Casa Real? ¿De verdad lo creéis? Yo creo que no. Además, lo que has dicho es muy importante, porque que se necesite esa mayoría para llevar a cabo esta abdicación de una manera llevadera, sí, controlada, fácil, controlada, exactamente. Sí. Y seguramente no se pueda llevar así de aquí a pocos años. Próximas elecciones. Sí, por ejemplo. Esto es un... Vamos a hacerlo rápido antes de qué. Bueno, no sé, David, ¿qué lo que opinas? Yo hace muy poquito tiempo escuché precisamente, antes incluso de la noticia de la abdicación del rey, escuché una noticia que decía: España ya ha sido sentenciada por el Club Bilderberg. No sé yo eso. No sé tanto, bueno. Ojalá no. Ojalá no, pero es que me da que pensar esa noticia y al poco tiempo esta abdicación del rey tras, como tú bien dices, esa reunión a la que asiste la reina. Y como bien dices, mira, hay una noticia que se produce, o se produjo en la, sí, en la familia real, la primera gran noticia que se produce en la familia real, que fueron esas bodas, ¿no? Sí. De, tanto de, del príncipe como de las infantas, sí, ¿no? Sin embargo, sus noviazgos, sus, sí, digamos, su fecha de boda, no se supo hasta el último instante. Sí. Sin embargo, bueno, no, perdona, no es que sí, no se supiese hasta el último instante, quiero decir todo lo contrario. Sí. Ya se filtraba, se filtraba fecha, sí, y se filtraba cosas. Sí, sí, sí, sí. Sin embargo, de aquí, nada. Nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. No, además me parece muy extraño. Ah, hemos nombrado este club dos veces y nuestro compañero José Apolo ha puesto una cara como diciendo, joder, está ahí pasando de rosca. Es que, no sé, a lo mejor la mayoría de los oyentes no coinciden conmigo, pero a mí el Club Bilderberg me parece una farsa absoluta. Un teatro gigantesco. Bien. Yo creo que el verdadero club, sí, que maneja los hilos, sí, nadie sabe ni cuándo se reúne, ni cuándo se reúne, ni dónde. Sí, hombre, ahí estoy con Apolo. Esto es una publicitación ya tremendo. Es que hay veces, sí, que me parece un circo. Ahí estoy con Apolo. Yo no, yo imagino lo siguiente. Resulta que esta semana sale a los medios de comunicación que aquellas personas que gobiernan el mundo y que deciden los designios de todos nosotros se reúnen en el hotel no sé cuánto de 10 de la mañana a 2 de la tarde para que haya un loco y diga, bueno, es cierto, pero que nos faltan los más grandes por ir, porque allí ha estado Obama, ha estado el, sí, rey, bueno, ha estado ahora, la reina, en la última reunión estuvo la vicepresidenta, sí, del gobierno, se habla incluso. Bueno, sí, pero que tú le, bueno, después la lista de personajes, no, y dices, bueno, si este es el club que maneja el mundo, que venga ya la nave espacial y no es así, no debería venir. Y nos aturca ligero, ¿no? Oye, según la información, pero hay que apuntarse a esa lista. Según dice Cristina Martín, dice que al parecer lo que han debatido, fijaos los temas que han debatido, o sea que también es para coger esto y decir, es como dices tú, ah, pues vamos a ver. Al parecer dice, la reunión ha girado en torno a los posibles conflictos armados entre Rusia, China y Oriente Próximo, ¿vale? Además, dice que contó con la presencia de figuras como el secretario general de la OTAN, Andrius Rasmussen, o el exdirector de la CIA, David Petraeus, y que lo que se va a dirimir es un cambio importante en la historia del mundo, un conflicto bélico de grandes dimensiones y una reestructuración militar, económica y comercial. ¿Y eso alguien se lo puede creer que lo hablan en dos días en una reunión entre...? No, hombre, se lo dicen por WhatsApp primero. Yo, la verdad es que no. ¿Habrá un grupo de WhatsApp que se llame Bilderberg? Bueno, a lo mejor hasta se encuentra. Bueno, la verdad que cuanto menos yo sigo pensando, al margen del Club Bilderberg, vamos a dejar esto. Yo sigo pensando que la abdicación del rey es rara. Tenía agenda preparada. Y esos actos se han tenido que anular. O sea, raro, que muy raro. Indica que ha habido ahí una precipitación, sí, por, sí, algo. Sí, sí. Puede ser eso, la salvación de la monarquía, sí, antes de que no pueda, bueno, salvarse. Hay otro comentario por ahí, ya terminamos para dar paso a nuestro compañero Pepe. Hay otro comentario por ahí, perdóname que es el último que coja la palabra, que habla de una especie como de acuerdo que podría entrar dentro de ese paquete que tiene que aprobar las Cortes, por el cual se quedarían como aforadas tanto las infantas como sus consortes. Yo ahí lo veo más complicado. Que como eso vaya en el paquete, aquí puede haber lío, ¿eh? Aquí puede haber lío. Yo lo veo eso más complicado. Bueno, pues nada, pues dicho lo cual, seguiremos si tenemos algo más de tiempo al final hablando de este tema. Pepe, hablamos de Alfonso de Borbón. Alfonso de Borbón, otro personaje más en la historia de las conspiraciones monárquicas, del que vamos a hablar, y un hombre cuya vida siempre ha estado marcada por eso, por los continuos varapalos que fue sufriendo él y su familia. Y su nombre completo, agarrado, que esto os va a gustar: Alfonso Jaime Marcelino Manuel Víctor María de Borbón y Dampierre. Espérate, de todos los santos. Casi, ¿no? Casi. Nombre corto, un nombre bastante cómodo para llamar al porterillo, que te llamen al, sí, porterillo, son, sí, muchos niños y te digan el nombre entero. La lista del colegio, fíjate, pues. Era además hijo del infante Jaime de Borbón, duque de Segovia, y de su primera esposa, Emanuela Dampierre. Por lo tanto, nieto del rey Alfonso XIII. Ajá. Y primo de nuestro rey, primo de Juan Carlos I. Nos tenemos que olvidar de toda su familia, porque esta historia se centra en su persona, en el duque de Cádiz, porque fue una persona, como decimos, que tuvo muchas dificultades desde muy pequeño y que estaba tocada por esa, vamos a decir, mano negra que lo fue persiguiendo a él y a su familia más cercana. Eran los herederos de la corona de Francia, uh-huh. Por lo que Alfonso de Borbón siempre estuvo ahí a la espera de que en algún momento la República Francesa le diera la oportunidad de nuevo a retomar esa corona, cosa que nunca llegó a pasar, por lo menos en su vida. Uh-huh. Su padre renunció a la corona en 1933 porque era sordo-mudo, uh-huh. y ese impedimento físico no le dejó formar parte de la corona, con lo que Alfonso XIII lo obligó a tanto él como a toda su estirpe, toda su descendencia, no podrían nunca reinar ni en Francia ni en España. Vaya. Por lo tanto, fue quitado como futuro rey. Hay que decir que el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón, fue el que bautizó, o el padrino de bautismo, uh-huh. de la infanta Cristina, uh-huh. en el año 1965. Uh-huh. Pero como decimos, vamos a hablar de esta parte oscura, de esa parte bien, venga. Más misteriosa de los Borbones. No hay certeza de lo que le ocurrió uh-huh. el día de su fallecimiento. No hay nada a ciencia cierta, oficial 100%, que se sepa cómo pasó. Pero lo que sí hay son muchas dudas. Muchas dudas, un inmenso cúmulo de dudas sobre si fue una conspiración o no, uh-huh. lo que le pasó el día que lo llevó a la tumba. Después de buscar mucha información sobre lo que pasó aquel día, la verdad es que hay bastantes interrogantes. Podríamos decir que falleció en una situación verdaderamente extraña. El duque de Cádiz muere un 30 de enero de 1989, uh-huh. hace casi 15 años. Sí. Y estaba esquiando en Beaver Creek, unas pistas de esquí bastante famosas en Colorado. Era las 3 de la tarde, el clima era bastante bueno, había mucha visibilidad, pero tuvo la mala fortuna de encontrarse en aquella pista de esquí con la muerte. Aquel día Alfonso de Borbón, como decimos, estaba esquiando con el campeón del mundo de esquí, un austriaco que se llamaba Tony Zeller, uh-huh. y ellos estaban realizando una especie de reconocimiento, eran los que se encargaban de ver la calidad de la pista, porque al día siguiente comenzaban los campeonatos mundiales en aquella misma pista de esquí, y ellos, como decimos, eran los que tenían que observar si había algún fallo, si había algún problema, para solucionarlo. Comienzan el descenso con tan mala fortuna que cuando el duque de Cádiz estaba llegando al final de la pista, allí se encuentra con un operario, uh-huh. que estaba manipulando un cable de acero de 5 milímetros de grosor, del cual se iba a colgar el cartel de meta. Desafortunadamente, como decimos, el duque de Cádiz, sí. Alfonso de Borbón, estaba llegando a la altura de ese cable, y en el momento exacto entre que pasó el que iba delante de él, que era este campeón austriaco, y él llegaba, el operario levantó el cable a 1,80 m de altura y le cortó el cuello. Vale. Le partió las cervicales, uh-huh. y le secó parte de la carótida. Desagradable. Perfecto. ¿Por qué tratamos este acontecimiento como una posible conspiración? Pues porque ese día, en aquella montaña de Beaver Creek, le ocurrieron muchas cosas que eran muy extrañas. Uh-huh. Podemos decir que favorecieron que el duque de Cádiz no saliera de allí con vida. ¿Cuáles fueron? Empecemos por algunas de ellas. La primera fue que el duque de Cádiz estuvo tumbado en la nieve más de 30 minutos sin que absolutamente nadie, ningún servicio médico, fuera a socorrerlo. ¿Tan aislado estaba? Tan aislado, y a un día de que empezaran unos juegos, unos campeonatos mundiales. En la pista contigua, en la pista justo de al lado, estaban entrenando sí. las personas que al día siguiente competirían. Pero bueno, que lo veía alguien, ¿no? Digo yo, ¿no? Exactamente, estaba solamente este operario, uh-huh. la persona con la que tuvo el accidente, pero de equipos médicos no uh-huh. llegó nadie, se estaba desangrando, y en 30 minutos nadie subió la montaña. Bueno. Además, él, cuando lo recogen en esta pista, no muere allí. Muere en el trayecto en la ambulancia que lo lleva hasta el hospital. Uh-huh. Extraño, como decimos, que nadie fuera a ayudarlo. Más cosas. Al cuerpo de Alfonso de Borbón se le tomaron casi un centenar de fotografías. Sí. Pero de manera inexplicable, estas fotografías desaparecieron. Vaya. Allí en Beaver Creek lo fotografiaron. Incluso prensa, que llegó antes que los servicios médicos, uh-huh. sacaron fotografías que pocas, muy pocas, se publicaron en revistas españolas en años posteriores. Pues la policía dijo que las fotografías las había hecho desaparecer o las había quitado del medio para sí. evitar que se filtraran a la prensa con el posterior dolor que esto podría provocar en la familia de Alfonso de Borbón. Sí. ¿Algún policía del mundo o algún servicio militar de cualquier tipo elimina fotografía por el daño que pueda causar a la familia? No lo veo, no lo creo, no. La de cosas que se podrían resolver gracias a esta fotografía. Hombre, entre otras cosas, detalles forenses sobre la muerte. Pues esta fue una negligencia, podríamos decir, de las que se llevaron a cabo aquel día en el que murió Alfonso de Borbón. Creo que aprendiendo del caso Kennedy. Casi, porque tiene muchas similitudes con el caso Kennedy. Los primeros que reconocieron la muerte del duque de Cádiz fueron sus propios familiares, y ellos mismos contaban que allí había podido pasar algo más que una muerte normal, que aquello podría haber tenido tintes de conspiración con todas sus letras. Su propia madre fue la que dijo que a su hijo no había muerto de manera fortuita, que su hijo lo habían matado en aquella pista de esquí. Su propia madre. Vaya. Cuando su familia piensa esto, que una familia normalmente ante un acontecimiento de estas características intenta el recogimiento, guardar la información, que no saque. Cuando una propia madre sale a la prensa diciendo esto es así, tenemos que pensar que este hombre, Alfonso de Borbón, era uno de los legítimos a recibir la corona de Francia en un momento dado. Y esto incomodaba bastante en la República. ¿Quién sabe si llegado el momento no pensaron en quitarlo del medio? Emanuela Dampierre, madre de Alfonso, como decimos, en su propia biografía reconoce que a ella le llegó una mujer portuguesa que había escuchado una conversación de teléfono entre dos hombres en la cual hablaba de cómo habían quitado a Alfonso de Borbón y cómo todavía tenían que matar a su otro hermano para quitarse este peso de tener siempre a los legitimistas intentando acechar a la República Francesa para hacerse con el control de la corona. O quién sabe si no, las propias estirpes, esta guerra que siempre ha habido desde antaño, que ahora nos creemos que no las hay, pero también siempre grupos de poder a las coronas. Quién sabe si estas propias o otras estirpes de reyes no intentaron hacerse con, o por lo menos impedir que Alfonso de Borbón se hiciera con la corona. Más cosas. Durante la investigación, uno de los personajes más importantes fue Daniel Conway. Y este hombre fue el operario que levantó el cable. Este operario, tras ser detenido, fue el hombre que le cortó el cuello a Alfonso de Borbón, lo interrogaron y de momento lo dejaron libre, sin cargos, a expensas de resolver o seguir investigando lo que allí había pasado. Este hombre aprovechó que lo dejaron libre para perderse. Nunca más se supo de él. Jamás. O lo perdieron. Lo perdieron seguramente, porque ¿quién deja libre a la persona que ha puesto el cable? El que, por mucha temeridad que sea, haya sido una negligencia. Pero no, tiene que estar detenido y procesado para saber hasta qué punto tiene responsabilidades en lo que ha ocurrido. Es que estamos hablando de la muerte de una persona por culpa de una negligencia técnica. Pues a día de hoy todavía están buscando a Daniel Conway. No se sabe nada de él. El cadáver del duque de Cádiz se trajo a España. Aquí se celebró un funeral, ¿no? Y los propios familiares y amigos, incluso una de las mujeres más afectadas, que era Mirta Miller, contaba también que había muchos interrogantes alrededor de la muerte de Alfonso de Borbón. Quiero centrarme en esta mujer, Mirta Miller, porque ella ha contado varias cosas que hacen pensar que aquello no fuera un simple accidente. Ella cuenta cómo a Tony Seller, el esquiador que iba delante de él, delante de Alfonso de Borbón, le llega un grupo de policía, lo retienen y le dicen que no cuente absolutamente nada de lo que allí ha visto, por la propia, digamos, integridad de la investigación que se estaba llevando a cabo. Sí. Le pidieron que se callara en un primer momento y eso hizo durante meses. No dijo una palabra. Mirta también reconoce que la policía en sus informes preliminares trataba lo que allí había pasado como un homicidio premeditado. Pero esto cambió a las pocas semanas en los informes y fue cambiado deliberadamente a un accidente fortuito. Vaya. Que es que nos encontramos todos los días cables por ahí suspendidos a la altura del cuello. Y ahora la parte más misteriosa que os voy a contar de Mirta Miller, porque ella le pasaron una serie de cosas bastante extrañas que la hacían ya estar prevenida de que Alfonso de Borbón iba a morir. La primera que le pasó fue una serie de sueños premonitorios donde ella veía que estaba sentada ante el funeral del duque de Cádiz. Otra fue que a principios de los 80 Mirta Miller va a una vidente y esta ya le dice, 9 años antes de que muera Alfonso de Borbón, ya la avisa de que se prepare porque Alfonso de Borbón va a morir en un trágico accidente. Vaya. La última, sí, de esta mujer está relacionada con una fotografía. Uh-huh. Una fotografía que le saca ella misma a Alfonso de Borbón 2 años antes de que muera. ¿Y qué tenía de especial? Pues que en ella aparece el duque de Cádiz mirando hacia el cielo. Uh-huh. Y a la altura del cuello le sale una mancha. La fotografía está manchada. Uh-huh. Y esta mujer deja la fotografía en un cajón. Sí. No, no le echa más cuenta, ¿no? Sí, la deja sí, ahí, sí. Simplemente. Años después, cuando ya había muerto el duque de Cádiz, esta mujer saca la fotografía y se da cuenta de que este corte está en el cuello, y no solo en el cuello, sino que tiene la misma forma que el corte que le dio el cable cuando lo mató. Ella queda impresionada porque ella es una de las personas que lo ve en el momento del velatorio y ve que el corte está exactamente en el mismo sitio. Curioso. Cuanto menos curioso. Bueno, hemos oído hablar, por supuesto, aquí muchísimas veces de las familias malditas, como por ejemplo, lo hemos dicho durante toda la noche, los Kennedy. Se dice que a los Borbones le ocurría algo similar. ¿Es así? Tenían muchas similitudes. Si vemos la vida de los Borbones, sobre todo la de los Borbones que rodean al duque de Cádiz, uh-huh, ciertamente hay una especie de maldición. Merece la pena echarle un ojo porque 2 años antes de que el duque de Cádiz se divorciara, sí, concretamente el domingo 5 de febrero de 1984, el duque de Cádiz volvía de esquiar, curiosamente, con su hijo, y en el término de Navarra, casualmente, tiene un accidente de tráfico, uh-huh, muy grave, en el cual muere su hijo y él queda gravemente herido. Pues también fueron muchas las voces que dijeron en aquel momento que el coche podría haber estado manipulado. Uh-huh. No solo eso, sino que meses después la propia familia reconoció que la policía había interceptado explosivos, en concreto fue goma 2, sí, en la clínica donde este hombre estuvo siendo intervenido y con una posterior recuperación durante meses, como decimos, allí encontraron goma 2. Goma 2. Extraño. Hombre, como tratamiento no creo que sea. Bueno, pues. O eso, pero. ¿De dónde le choque? Esperamos. De choque. De buena. Buen choque, sí. Bueno, pues. Después de eso, de intentar matarlo, hubo muchas más muertes en su familia. El padre don Alfonso de Borbón, hemos dicho antes que era sordomudo. Uh-huh. Bueno, pues este hombre tuvo la mala suerte de que lo matara su segunda mujer de un botellazo en la cabeza. Le dio un botellazo, vale, lo montó en un taxi y lo dejó tirado en la puerta de una clínica sin que nadie supiera que aquella persona que tenía varios coágulos en la cabeza, sí, y a la que estaban atendiendo era el hijo, sí, de Alfonso XIII, del rey Alfonso XIII. Y de estos coágulos ¡qué murió! Barbaridad. De estos coágulos murió. ¡Qué barbaridad! Acaba aquí la cosa, para nada. El hijo mayor de Alfonso XIII, tío del duque de Cádiz, sí, muere en 1937... en Miami, en un accidente de tráfico del que todos nosotros seguramente nos hubiéramos recuperado. Uh-huh. Y es que este hombre tuvo la mala fortuna de ser hemofílico y no saberlo. Uh-huh. Vaya, y una pequeña hemorragia interior, pequeña, fue suficiente para acabar con su vida. Vaya. ¿Fue el único? No, porque a su hermano, de 4 años, con su padre, con Alfonso XIII, sí, en un accidente de tráfico le pasó exactamente lo mismo. Hemofílico, uh-huh, igualmente murió desangrado. Vaya. Cosas extrañas. Pues sí. Miedo me daría a mí llamarme Borbón con estos antecedentes. He conocido el incidente del rey Juan Carlos de con su hermano. Sí, efectivamente. Un accidente y. Sí, sí, sí. Sí. Le bueno, dio un disparo y lo mató. Se sabe que la hemofilia, la familia de los Borbones, la hemofilia se ha hablado en varias ocasiones. Yo, por lo menos, conozco precisamente ese problema de enfermedad hemofílica a la familia de los Borbones. Pero vamos, no sé yo que había también coincidido con accidentes y que desgraciadamente solo había supuesto la vida. Dos muertes por ello. A varios de ellos. Bueno, pues, Pepe, muchísimas gracias por esa información, sobre todo por lo extraño de todo esto. Y ahora pues vamos a dar otra vuelta a la página para ir casi a la parte final de nuestra revista radiofónica y hablaremos después, nos desplazaremos hasta tierra de su graciosa majestad para hablar también de otra conspiración. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, una bellísima mujer, o al menos así la tenían allí en tierras inglesas, casado con un hombre, sin calificativo, y que tuvo la desgracia de fallecer en extrañas circunstancias, también en accidente de tráfico. Los detalles los tiene todo en un informe forense preciso que trae nuestro compañero David Flores, porque vamos a hablar de la muerte de Lady Di, Lady Diana. Lo que pasa es que coloquialmente nosotros para los amigos es Lady Di. Diana Spencer, como era su nombre real. Uh-huh. ¿Me vas a permitir que empiece con unas palabras suyas? Venga. Mi marido planea un accidente de automóvil, un fallo de los frenos o heridas craneales graves, porque uh-huh. así tendrá el camino libre para casarse. Curiosa, las pues palabras sí. de pues Lady sí. Di, un año antes justo de que esa noche del 30 al 31 de agosto uh-huh. de 1997... pues falleciera en uh-huh. ese túnel del alma. Claro. Pero vayamos por parte. ¿Quién era Lady Di? ¿Quién era Diana Spencer? Uh-huh. Diana Spencer era la hija menor de un matrimonio entre John Spencer, que era el octavo conde, de Spencer, y su primera esposa, que era Frances Ruth Burke Roach. Esta bella mujer, como era Lady Di, nació en Norfolk, en Inglaterra, el 1 de julio de 1961 a las 6:45 de la tarde. Se tienen unos datos precisos de esta mujer. Es una chica tímida, una chica que, bueno, hasta su muerte precisamente, pues todos recordamos esa imagen de esta mujer con la cabeza agachada, con esos ojos que te miraban un poco casi de reojo, porque parecía que le costaba trabajo levantar la mirada y mirar de frente a las personas por esa timidez que tenía, ¿no? Lo pasó muy mal de pequeña, lo pasó muy mal porque sus padres se divorciaron y ella pues no quería estar con uno o con otro, ella quería estar con los dos. Finalmente, pues debido al poder de su padre, acaba con él, termina viviendo con él, aunque este, para, bueno, librarla de esta timidez que la tenía desde pequeña, la pone en colegios internos, la pone en diferentes lugares para que, como diríamos hoy en día, espabile. Sí, claro. Pero fue inútil. Uh-huh. Fue imposible. Fue aquí, en uno de estos internados, donde conoce por primera vez al que era su amor platónico de toda la vida, Carlos de Inglaterra. De hecho, ella le llegó a decir a sus amigas: por fin lo he conocido, por fin he podido hablar con él. Y es que, estando interna en uno de estos colegios, Carlos va precisamente a hacer una visita a este lugar, y ella pues logra intercambiar algunas palabras con Carlos de Inglaterra. Bien. Uh-huh. Siempre alrededor de la vida de Diana pues ha estado una persona que hasta hoy en día ya la conocemos como la esposa de Carlos de Inglaterra. Sí. Que era Carmina Parker Bowl. Bien, pues esta mujer, que yo no sé la verdad qué es lo que habrá visto Carlos en esta mujer para dejar de lado a Lady Di. Que Carlos era el amor platónico de Lady Di también. Bueno, pero bueno, esta chica, las cosas que pasan en la vida que nadie las entiende. Esto es el misterio, esto, o sea, es el misterio, José. Eso sí, ahí, esto sí que es un misterio de verdad, pero de los buenos. Así es. Pues, bueno, son dos misterios, exactamente, porque pues, no se entiende, vamos. Pues este, Carmina Parker Bowl, pues estuvo también uh-huh. siempre unida a la vida de Carlos de Inglaterra, hasta tal punto que, bueno, que una vez que Camila, pues, se libra de su marido uh-huh. y que Carlos, pues, se libra de Diana, sí. pues los dos han contraído matrimonio y ahí están, ¿no? Uh-huh. Como, entre comillas, sí. futuro rey de Inglaterra, cosa que dudo muy mucho. Pero bueno, estamos hablando de Lady Di y vamos con su vida. Bien. Porque Carlos de Inglaterra, antes de ser esposo uh-huh. de Lady Diana, fue pareja de la hermana mayor de Lady Di. Uh-huh. Uh-huh. Y, bueno, los avatares del tiempo, la abuela de Lady Di era íntima amiga de la reina madre, uh-huh, que no de Isabel II de Inglaterra, uh-huh, sino de su santa madre. ¿La Jinjaya? Sí. Pues convence a esta para que se acerquen los nietos y, pues, finalmente contraigan matrimonio entre ellos. Bien, a partir de aquí empieza el verdadero martirio de Lady Di, hasta tal punto que contrae bulimia terrible, llega incluso en actos públicos a desfallecer Lady Diana, y todo debido a que ella decía que Carlos de Inglaterra no le prestaba atención ninguna. Evidentemente estaba con Camilla Parker Bowles. Pero bueno, llegamos a esta noche del 30 al 31 de agosto de 1997, en el que, pasada las 12 de la noche, pues Diana de Gales, uh-huh, y el que llega a ser su pareja, Dodi Al-Fayed, uh-huh, pues salen junto con su guardaespalda, Trevor Rees-Young, uh-huh, y un chofer, Henry Paul, del Hotel Ritz, en uh-huh, París, donde habían estado cenando. Se montan en un Mercedes, un S-280, y cuenta la versión oficial que desde ese primer momento empiezan a ser perseguidos por unos paparazzi. Uh-huh. Hasta tal punto de que el chofer comienza a acelerar, empieza a cometer infracciones, entre comillas, de tráfico por doquier, porque estos paparazzi intenta hacer fotografías de la pareja, con tan mala suerte de que llega al túnel del alma, y contra uno de los pilares de este túnel el Mercedes se empotra y fallecen tres de los cuatro ocupantes del vehículo: el chofer, Lady Di y Dodi Al-Fayed. Hasta aquí la versión oficial. Uh-huh. Pero claro, está la oficiosa. Vamos con ella. Como digo, esas primeras palabras que he dicho de Lady Diana, ya sospechaba ella de que algo le iba a pasar un año antes. ¿Y por qué? Fácil. Lady Diana había perdido el título de Alteza Real, uh-huh, pero no el de Princesa de Gales. Ah, vaya. Y claro, que en la familia real, la madre del futuro rey de Inglaterra tenga un padrastro, uh-huh, pues que era musulmán, como que no era muy bien visto. Pues eso. Sí. No era bien visto en absoluto. Pues sí. Si para colmo la madre del futuro rey era princesa, uh-huh, de Gales y se casaba con Dodi Al-Fayed sería príncipe de Gales. Obviamente, príncipe consorte. Y eso, con suerte, las dos cosas. Eso en la familia real, ¿cómo que no? Uh-huh. Bien, empieza la lucha de una persona. Solo una persona se ha movido por esclarecer qué es lo que pasó con Lady Diana. Uh-huh. Y era Mohamed Al-Fayed, el padre, claro, de Dodi. Un hombre que ha dejado incluso de ser el dueño de almacenes Harrods, uh-huh, los grandes almacenes, ¿sí?, por sacar a la luz qué es lo que pasó con su hijo, qué es lo que pasó con Lady Diana. Uh-huh. Hay muchísimas teorías. Como digo, la primera es la que no puede ser que un musulmán, uh-huh, sí, entre a formar parte de, y es así, uh-huh, de la familia real británica. Uh-huh. Sí. Por mucho que Lady Diana se hubiese separado de Carlos de Inglaterra. Uh-huh. Segundo, Carlos de Inglaterra y Lady Diana estaban separados. Uh-huh. Pero eso impedía que Carlos de Inglaterra se pudiera casar con Camilla Parker Bowles y, por lo tanto, impedía que fuese rey de Inglaterra, y eso tampoco se podía, uh-huh, consentir. Uh-huh. Ahora sí está casado, uh-huh, pero me parece a mí que sigo, ya digo, me parece que poco, uh-huh, va a reinar. Uh-huh. Bien, pero hay otra teoría. Son unos traficantes de armas. Se habla de que pudieron ser unos traficantes de armas los que provocaran ese accidente. ¿Por qué? Porque de todo el mundo es sabido esa ganas que tenía Lady Diana de hacer el bien por todo el mundo. Sí, claro. Y una de sus primeras obsesiones era el eliminar las minas antipersonas. Ajá. Y claro, los traficantes de armas eso tampoco lo podrían consentir. Bueno. Otra conspiración más. Bin Laden. Se dice que Bin Laden pudo haber hecho un complot para matar a Lady Di. ¿Por qué? Porque constituía un mal modelo de una mujer en el mundo islámico. Había muchas mujeres en el mundo islámico que era espejo. Su espejo era Lady Diana. Lady Di. Ah, y lo podían revolucionar un poquitín a la mujer en el mundo islámico. Efectivamente. Pues, podría ser, sí. Sin embargo, hay otros más. Y estos son los... bueno, estas personas que bueno, ven a Elvis como... Sí, los que les varía un poquito, ¿no? Sí. Y es que, los que hablan de que Dodi Al-Fayed y Lady Diana simularon su muerte. Todo ello para quitarse del medio, para que lo dejaran vivir en paz. No lo creen. Hay personas que dicen que es cierto. Que ellos quisieron simular su muerte. No lo creen. Pero llegaron tan lejos... que finalmente fallecieron en ese accidente. Yo propongo otra versión más. ¿Cuál? Y si a lo mejor la cuestión no era tanto su posible relación con Dodi Al-Fayed como un posible hijo de Dodi Al-Fayed. De hecho hay una... entrar a lo mejor en línea sucesoria. De hecho hay una de las una de las conspiraciones, una de las teorías, y con esto acabo porque el tiempo se nos echa encima. Y es que dice que cuando fallece Lady Diana, hacía ya varias semanas que se le veía más gordita. Dicen que estaba embarazada. Y si a lo mejor se le fue la mano y a lo mejor lo que pretendían era que llegara al hospital para... para abortar. Para, pero fíjate, una intervención, pero fíjate que hay, claro, pero fíjate que hay una cosa muy extraña. A Lady Diana se le pudo hacer algo más cuando fallece. Bien, dice que cuando llegan las primeras personas al accidente, cuando ven a Lady Diana, Dodi Al-Fayed era ya imposible, no tenía solución. Sí. Lady Diana estaba viva todavía. Intentaron reanimarla de una forma brutal. Le abrieron el pecho, le abrieron el pecho y con las manos le cogieron el corazón e intentaron reanimarle el corazón de forma manual. Eso fue una de las intenciones que se... bueno, una de las cosas que se hicieron. Pero va más allá. Si una persona fallece en circunstancias extrañas, como es, sobre todo, Lady Di, voy a dejar de lado ahora mismo a Dodi, lo más lógico es que se hiciera una autopsia, ¿no? No, esa misma noche se embalsama a Lady Di. Perdiendo, por tanto, todas, absolutamente todas, los indicios que pudieran dar un posible embarazo de ella. Pues entonces, ya tenemos ahí el tema más que conspiranoico, yo diría que más que, como pasó también con Kennedy. Pues muchísimas gracias, David, por esos datos que nos ha traído sobre la extraña muerte de Lady Di. Y ahora os dejamos con otra conspiración, que aunque no tiene nada que ver con el gobierno, ni con la realeza, ni nada de eso, pero pudo ser un personaje histórico e importante para la humanidad. Nikola Tesla, la red de Utilde. Nosotros volvemos el próximo viernes aquí en Voces del Misterio y las demás emisoras donde remiten en el día habitual de remisión. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y a continuación, en esta última media hora de nuestro programa de hoy, aquí en Voces del Misterio, en el 91.6 de la FM, en Sevilla Fútbol Club Radio, vamos a hablar de un tema que particularmente le tenemos un gran cariño. Se trata de la figura de un científico